cometemos el error de cambiar al ser querido por confiar en otro amor. Por probar el cariño de un amante que promete ser constante en las cosas de los dos. Yo probé y qué mal me resultó. Hoy me encierro en mi cuarto y quiero volver a ti. Sé lo mucho que te quiero, que no te debí engañar, pero tan solo te pido, dame otra oportunidad. Que no te debí engañar, perdóname. Sé que te hice tanto daño, me arrepiento de verdad, perdóname. Fue tan solo una aventura, una noche de locura, solo eso y nada más. De cambiar al ser querido por confiar en otro amor. Por probar el cariño de un amante que promete ser constante en las cosas de los dos. Yo probé y qué mal me resultó. Hoy me encierro en mi cuarto y quiero volver a ti. Sé lo mucho que te quiero, que no te debí engañar, pero tan solo te pido, dame otra oportunidad. Perdóname, reconozco ser culpable, que no te debí engañar. Perdóname, sé que te hice tanto daño, me arrepiento de verdad. Perdóname, fue tan solo una aventura, una noche de locura, solo eso y nada más.